hay un alambre de espino y es común que esté de actualidad. Y yo quiero perseguir el camino que me lleva a la libertad. Yo quiero confundir mi destino donde me acoge la autoridad. Soy un pobre infeliz que solo quiere poseer una pizquita de calma, que economiza al caer, que se defiende por comer una pizquita de calma. Y es posado en la guagua y arrestado, petrificado. Se me ha escapado el alma aquella noche en la estacada. Ya van dos y no vi a nadie pedir perdón. Y aquí estamos los repatriados pidiendo explicaciones a la Guardia Civil. Y aquí estamos los más necesitados de paciencia y de porvenir. Soy un pobre infeliz que solo quiere poseer una pizquita de calma, que economiza al caer, que se defiende por comer una pizquita de calma. Y es posado en la guagua y arrestado, petrificado. Se me ha escapado el alma aquella noche en la estacada. Y aquí estamos los repatriados pidiendo explicaciones a la Guardia Civil. Y aquí estamos los más necesitados de paciencia y de porvenir. Y aquí estamos los repatriados pidiendo explicaciones a la Guardia Civil. Y aquí estamos los más necesitados de explicaciones del hombre feliz.